en El Salvador. El Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad y la Mesa de Restauración de Ecosistemas coordinaron la Plantatón 2018. Esta siembra de árboles se realizó el pasado 5 de junio por segundo año consecutivo. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, nos amplía la información. Con esta campaña nacional de reforestación que se realiza en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se proyecta la siembra de 5 millones de árboles en 305 sitios identificados a nivel nacional. La inauguración de la campaña estuvo a cargo del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, junto a los miembros del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental, representantes de cooperativas productoras y organismos internacionales. Nosotros necesitamos un desarrollo equilibrado, un desarrollo que también impacte a todos y a todas. El desarrollo económico en sí mismo no es lo único que buscamos. Queremos un desarrollo económico con justicia social, pero también con responsabilidad ambiental. Con este esfuerzo gana el empleo, con este esfuerzo gana calidad de vida, con este esfuerzo gana proteger nuestros recursos hídricos, con este esfuerzo gana mantener un clima agradable y con este esfuerzo también ganamos todos en el sentido de ser responsables y de reafirmar nuestro compromiso, sobre todo en un día tan importante como es el 5 de junio. De forma simultánea, personal voluntario se concentró en diferentes puntos del país para iniciar las labores de siembra y plantación de árboles. Entre los lugares a reforestar está la Laguna de Alegría, uno de los puntos turísticos más importantes y atractivos de la zona oriental de El Salvador. Aquí, la jornada fue liderada por el gobierno local y acompañada por las organizaciones comunitarias e instituciones de gobierno. El alcalde René Sánchez Funes del municipio de Alegría mencionó la importancia de la iniciativa. Una jornada de reforestación aquí en el área de la laguna. Vamos a sembrar cerca de 200 árboles de pino. Nosotros tenemos un vivero de 12.600 árboles de pino que vamos a establecer acá en las áreas municipales para reponer un poco los árboles de pino que se dañaron por efectos del gorgojo descortezador. Pero ahora pues es un día muy especial, estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y creo que es momento para reflexionar y por supuesto inculcar principalmente a los niños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. En esta actividad también participó la población escolar de las comunidades vecinas, pues ven oportuno hacer conciencia en las nuevas generaciones sobre el cuidado al medio ambiente. Realmente agradecidos con la alcaldía por habernos tomado en cuenta, ya que ellos tienen una serie de arbolitos acá y nos venían a proponer que si podíamos colaborarles con los alumnos, con el personal docente y con los padres de familia. Nosotros gustosamente hemos aceptado la propuesta porque pues realmente estamos inculcando eso en los niños, ¿verdad? Y a nosotros nos beneficia porque los niños van formándose desde ya en lo que es el cuidado y la protección del medio ambiente. No hagamos la tala indiscriminada y que si talamos un árbol tenemos que reforestar, ¿verdad? Porque es que el mal no está en talar árboles, sino en la tala indiscriminada y en el hecho de no sembrar árboles, ¿verdad? La Plantatón se realiza por segundo año consecutivo y se trata de una iniciativa ciudadana de reforestación nacional que tiene como objetivo sensibilizar y movilizar de forma voluntaria a la población para unir esfuerzos en la búsqueda de la recuperación de los mantos acuíferos y la fertilidad de los suelos en todo el país. Desde Radio Iscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.